los superhéroes más geniales del mundo. Vamos a presentarnos. Mi nombre es Pistacho. Y el mío es Cacahuate. Mi nombre es Pistacho. Y el mío es Cacahuate. Su nombre es Pistacho. Y el suyo Cacahuate. Somos tan valientes, no tememos a nada. Cuidamos a la gente con agua oxigenada. Te cuidamos. Ade. Somos superhéroes y no tenemos miedo. Pasamos por enfrente de un sucio cementerio. Es una peli de terror. Mi nombre es Pistacho. Y el mío es Cacahuate. Mi nombre es Pistacho. Y el mío es Cacahuate. Su nombre es Pistacho. Y el suyo Cacahuate. Los desechos del perro con bolsita. Ayudamos a una vieja a cruzar la avenida. Si la vieja está en el bondi, le damos el asiento. Si se le caen los dientes, le damos pegamento para que te pueda sonreír. Mi nombre es Pistacho. Mi nombre es Cacahuate. Mi nombre es Pistacho. Bate de los colones y pedir ayuda. Mi nombre es Cacahuate. Mi nombre es Pistacho. Cepíllate los dientes periódicamente. Y el mío es Cacahuate.